desde el nacimiento a cada persona que damos la cara a esta vida. No sabemos si es buena o es mala, pero es bonita y hay que vivirla. Salud y libertad. Estático. Vivir, no sé si me explico. Vestir como un rockero psicodélico. En un burro sifilítico. Comerme a Dios por las patas, dejándome un hueco pa' un licorcito. Que el mundo es tan grande y yo soy tan chico. Se joden los sueños de crema alcianito. Y puedo volar, puedo sentir. Joder, ¿qué te voy a decir? Estoy bien, hace buen tiempo por aquí. No tengo de qué quejarme. Puedo volar, puedo sentir. Joder, ¿qué te voy a decir? Estoy bien, hace buen tiempo por aquí. No tengo de qué quejarme. Mamita, yo ya llegué. Yo no lloro, no temo, mamita, más no lo haré.